El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forn. Un buen ejercicio para las próximas elecciones, ya que el debate de ideas hasta el momento brilla por la ausencia de interlocutores interesados en otra cosa que no sea el marketing, es observar qué hicieron muchos de los candidatos que hoy se presentan a renovar su mandato cuando entre 2010 y 2011 fueron mayoría en el Congreso Nacional. El periodo elegido, claro, no es arbitrario. En aquellos años se conformó el famoso Grupo A, cuyo objetivo excluyente era oponerse a todo. A tal punto que el país en esos dos años no tuvo presupuesto, solo porque a esa oposición fue la única idea que se le ocurrió en su confrontación con el gobierno nacional. Perdón, no fue la única. Logró reunir quórum propio para repartirse las principales comisiones legislativas sin respetar la proporcionalidad y para sancionar la ley del 82% móvil para las jubilaciones sin la mínima explicación de dónde saldrían los fondos para pagarla. O sea, lo mismo que decir que era una ley de imposible aplicación. Esa oposición, aún teniendo mayoría parlamentaria, fue incapaz de imponer una agenda legislativa propia. En ese periodo, la oposición contaba con 142 bancas, por lo que, en teoría, el famoso Grupo A contaba con quórum propio en la Cámara de Diputados de la Nación, que se obtiene reuniendo 129 votos. Sin embargo, como revela un reciente trabajo parlamentario, la mayor de las veces el quórum necesario para sesionar se consiguió gracias a la presencia de los legisladores del oficialismo. Una de las cuestiones más interesantes de ese trabajo, que no es otra cosa que recopilar la información del libro de sesiones, es que revela la asistencia y el voto de los principales y más notorios referentes de la oposición, que por estos días buscan revalidar sus bancas. Los datos que más resaltan son que en 2010 Felipe Solá faltó a todas las sesiones en las que se aprobaron 86 leyes. En 2011, Francisco de Narváez estuvo ausente en casi el 84% de las votaciones, seguido muy de cerca por Elisa Carrió, que faltó al 83%. Alfonsín no votó las leyes de represión al lavado de dinero, regulación de la publicidad del tabaco o el marco regulatorio de la medicina privada. En ese sentido, fue acompañado por Carrió y de Narváez, que además de esas leyes, tampoco quisieron votar las normas que regulan el trabajo domiciliario, de empresas recuperadas, la muerte digna o la fertilización asistida. Datos más que interesantes y que en algunos casos dan para preguntarse para qué querrán ser legisladores si ni siquiera se presentan a votar leyes, ni a favor ni en contra, escapando de la más elemental de las cuestiones en una democracia. El debate. Se lo dejo para que lo piense, decida y me despido hasta el próximo encuentro. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forn.